quiero sentir cerca de mí, juntos al fin. Déjame verte bien, sentirte junto a mí, sentir tus labios sofocando una vez más. Estar sin ti.